morena. Me pasa la que a Teodoro, no tengo culpa de amar, y por eso amor imploro a la dama del lugar. En mi corazón lo siento, no lo puedo recordar.